sí o sí, porque realmente hubo dos idas que estaban casi hechas y por factores externos luego no se hicieron, pero siempre estuvo ahí la onda para que lo intentáramos. Sí. Y así que bueno, me imagino que 2022, espero 2021, el quien te dice, ojalá. Por primera vez. Claro. Bueno, Ale, vos estás en Uruguay todavía, ¿cómo está la situación allí? ¿Qué medidas hay? ¿Ustedes pueden tocar o está la situación más o menos parecida aquí como lo que es en Buenos Aires, en el AMBA más que nada, ¿no? Mira, acá nunca hubo una cuarentena como obligatoria, siempre fue como a voluntad, digamos. Y la gente, obviamente, con muchos cuidados y con todos los protocolos, ¿no? Como los que hacemos todos en todo el mundo. Sí. Estuvo muy presente en la calle, en los comercios, digamos, las cosas que uno hace a diario. Pero nada restringido, salvo algunos horarios como de cosas de entretenimiento. Claro. Nocturno. Pero el resto, vida normal. No había una restricción así como sí pasó en Argentina, que también me tocó vivirla en los comienzos de la pandemia. Claro. Bueno, pero sí hay, como en todo el mundo, mucho recaudo y creo que hay un poquito de miedo en el aire, obviamente, por más que creo que sea un poquitito más tranquilo que en Argentina, de todos modos considero que hay una cosa rara en el aire de miedo y de paranoia y qué sé yo. Así que yo creo que como el de todo que esto termine. Claro. Ale, bueno, primero habían editado Brotan Margaritas. Nosotros estuvimos hablando con vos para un canal de YouTube de Chile el año pasado. Pero no estaba muy... no nos habías contado un poquito acerca de Brotan Margaritas. Si querés hacernos un resumen antes de hablar de EI, que es lo nuevo que lanzaron ustedes ya, próximo a un nuevo disco, ¿no? Contanos un poquito acerca de Brotan Margaritas. Para la gente de Ecuador, bueno, aquí en Argentina, por supuesto, lo tenemos más que junado, pero para que la gente de Ecuador sepa un poquito, conozca un poquito más de Barco, de la actualidad. Obvio, sí, de movida quiero invitarlos a todos a escuchar, que estamos en todas las plataformas, obviamente, y @ Barco Banda en todas nuestras redes para que siempre estén al tanto y conectados con nosotros. Y Brotan Margaritas es un tema que también tuvo un viaje loco, como EI, que ahora también te lo cuento, pero Brotan Margaritas tuvo un viaje loco porque es una canción de una maqueta muy, muy vieja. Va, muy vieja, digo, arrancábamos la banda, tirada 2012, una cosa así, y era una maqueta hecha en Ableton, la plataforma para poder producir música. Era una maqueta bastante rara, con otras partes más raras aún, y de repente... Justito, el bajista de la banda me manda el audio ese de esa maqueta de ese año y me dice, tenemos que traer este tema a la realidad. Yo no lo escuchaba hace tiempo y me pareció que tenía un montón de cosas interesantes. Así que lo trajimos a la realidad, laburamos con un grupo de productores a la cabeza con Juli Ares, perdón, un artista argentino que solo hace... que también produce, y nos produjo él ese tema con otros dos chicos, el polaco y Rodri, y nos devolvieron un poco esto, teníamos grabadas partes, se grabaron partes todas de vuelta, sí. Y ahí salió la canción, que la creo muy loco que haya salido realmente. Y sí. Algo similar, no exacto, pero similar sucedió con EI, la canción que acabamos de lanzar y que... Sí, está a full sonando, te digo, Contanos un poquito de ahí. Mirá, está buenísimo porque la canción salió el lunes y el viernes y ya tiene un montón de escuchas y hay un montón de feedback. Soy súper honesto, la verdad que era lo que queríamos, ¿no? Era volver claro. a sentir ese calor, por más que no estemos pudiéndolo manifestar en vivo, pero sí a través de la punta, a través de estar escuchando la nueva bici. Y aparte, honestamente, le pusimos una onda muy grande, mucho amor. Tuvimos el honor enorme de que nos, que la canción la produzca y la mezcle, y que encima también toque teclados Héctor Castillo, que es un productor que, para el que no lo conoce, sí, ha producido y mezclado discos de Bowie, Bill, ¿sí? York, Gustavo Cerati, para nosotros es un tipo muy fuerte para nosotros, digamos, para el calibre de banda que somos, poder laburar con él es bastante soñado, así que se aprovechó mucho. Y la canción, yo creo que es una de las canciones que mejor suena de Barco. Bueno, habíamos nuestro segundo disco y también lo mezcló todo Héctor Castillo, también suena increíble. Claro. Digamos, no quiero desmerecer a ninguna de las otras personas que laburaron con nosotros, pero nosotros con Héctor encontramos una química sonora que realmente nos viene dando como un placer muy gigante, así que ojalá que podamos seguir adelante también la grupo. Y sé, no se sabe, pero bueno, un poco el cuento. Bueno, ¿y en qué te inspiraste? ¿La letra la escribiste vos? ¿La composición? A la hora de componer las canciones, o las últimas, o las primeras, digamos, ¿no? O entre medio, ¿hay algún acompañamiento de alguno de los chicos de la banda, del grupo? ¿O toda la composición, la letra, la idea, digamos, el mentor, sos vos? ¿Pasa todo por tu cabeza? Mira, esta es una de las canciones y que creo que también va a pasar ahora cuando vamos a grabar el tercer disco. Esta es la única canción que hicimos entre los cuatro en la sala de ensayo. Ah, mira que... No recuerdo, la secuencia fue así: Ramiro, tecladista, Ramita, Ramiro, Cremona. Sí. Trajo los primeros tres acordes. La canción tenía, era como un blues entrecillos. Medio como una balada de los 50. Uh-huh. Y él tenía como unos tres primeros acordes iniciales sobre los cuales, en el medio de la sala de ensayo, yo me puse a cantar encima. ¡Ey! ¡Es la primera vez! Y ahí arrancamos. Y después quedó en la nada la canción. Y después, cuando yo me vine a vivir a Uruguay, le agregué el estribillo con armonía y la letra, y después se la devolví a los pibes, y Rama le agregó otra cosa en la armonía, una llegada. Entonces, bueno, creo que es la primera que hacemos en ese modo, porque sí, lo que venía sucediendo siempre era que yo llevaba la canción bastante compuesta, aunque luego obviamente la producíamos entre todos y cada uno le metía su historia. Pero ahora también, viste, como... sintiéndolo como una evolución, creo que nos da un poco la ficha de que cuando nos empecemos a involucrar cada vez todo en la composición, más rico va a ser. Y ahora, en la nueva tanda de canciones, para lo que va a ser el tercer disco, todo lo que estábamos maqueteando, hay canciones hechas, por ejemplo, por Ramiro, hay otra canción hecha entre todos, y eso antes no había pasado, era como siempre más bien yo traía. Claro. Así que yo y por eso a mí me valentona muchísimo que esté pasando eso. ¿En qué se inspiraron la canción? ¿De qué habla ahí? Un poquito. Yo creo que ahí, bueno, viste que en un momento soy fantasma que nunca molesta. Sí. Es como una... Y el video creo que también está muy bueno como lo representa, porque es como un mundo distópico, así, bastante onírico. Y bueno, y acá ponerle literal en la canción sería ser... Me gustaría que cada uno... Pero parecería ser como, bueno, como una entidad, como un personaje que es un fantasma, que habita en la casa, que nunca molesta, que golpea las puertas, que no lo atienden, pero que sabe que es un gran amor y que... tal vez sea una misma dimensión, sea un amor entre un ser humano de aquí de la Tierra y otro ser de otra dimensión. Está abierto como a jugar un poco con eso, con el delirio y con lo onírico, y poder romper un poco con lo super real del mundo, ¿no? Jugar un poco. Claro. Bueno, el video está dirigido, ¿no?, por Tato Fernández e Ignacio Javiu. ¿Ya han, sí, han trabajado con ellos? Sí, dirigido y creado por ellos. Creado, ellos son unos pibes que son unos fenómenos. Sí. Fenómenos absolutos. Realmente estamos teniendo mucho feedback también sobre el video. No solo gente que nos dice que le copa la canción, sino que sí, gente que flashea con el video. Y para nosotros es un plus enorme poder, viste, que nuestra canción ahora también esté como... Claro, o sea, no es una estructura de tener una visual que mata. A eso me refiero, no solamente auditiva, sino que sea un impacto visualmente. Sí, a nosotros. Yo no participé en el video, solamente una vez que me mostraron pedí una cosa puntual, sí, así muy chiquitita de edición, pero mínima, pero yo no tuve nada que ver con el video y estos pibes se mandaron una hermosa. Un laburo tremendo. Así que, felices por también, viste, es una canción que tiene varios ángeles, viste, está, como te contaba, Héctor Castillo en la producción y la mezcla, aparecieron estos chicos a hacer este video tan hermoso, la canción estaba como medio cajoneada y de repente salió y la renovamos, sí, así que yo, viste, a mí me gusta cuando se juntan un poco todos esos satélites alrededor de la cosa, que creo que son las que la hacen orbitar. No, realmente. Claro, totalmente. ¿Título del álbum? ¿Querés dar un adelanto o te lo vas a guardar para más adelante? No tengo idea, no tiene, honestamente no tiene título el álbum, solamente estamos en la etapa de maquetas, debemos tener unas 12, 15 maquetas. Ah, bien. Que van a seguir apareciendo algunas más hasta que nos metamos a grabar, pero seguramente decantemos en un disco corto. Nosotros gustan los discos cortos, nuestros discos son cortos, el más largo. Sí, no más de 8 temas, 9. 30 minutos. Genial. Bueno, Ale. Y bueno, ahí esperemos que salga bien prontito, que estamos muy ansiosos. Y vamos a estar ansiosos esperando, por supuesto, el material, ¿eh? Así que bueno, esperemos tener tu nueva canción, el disco ya pronto, bueno, de manera virtual, ya como dijimos. Y bueno, volver a disfrutar de las canciones maravillosas que hacen ustedes con los chicos. Y bueno, agradecerte por estos minutos. Y bueno, te envío un cariño enorme y un cariño a Anita, y a tu bella niña. Bueno, gracias a vos, Leo, gracias, a un beso enorme a todos los que están escuchando y viendo esto y quedamos conectados. Gracias, Ale. Que estés bien. Gracias por atendernos. Chao, chao. Estás escuchando La Caja Negra. Rock en estado puro. We'll be right back. llevará.